historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando en este preciso instante al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Este espacio desde el cual intentamos burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto y reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña, hoy más que nunca caribeña, doña Lupita. Así es, porque hoy más que nunca vamos a sentipensarnos nuestra americana caribeñamente. Dígalo de vuelta porque le salió demasiado bien. Sentipensarnos nuestra americana caribeñamente. Y moviendo los hombritos, ¿no, Lucio? Fue como un movimiento horizontal, me gustó, es una palabra nueva. Sí, creo que nunca nos va a salir ese movimiento. No lo voy a intentar. ¿Todo bien usted, Lucio? Todo tranquilo, por suerte. Ajá, ¿cómo va la cosa? Muy bien, relajado, ya afianzado en el plantel, podríamos decir. Ya es uno más, ¿no? Ya como si estuviera desde siempre. Casi que ni me acuerdo de Vele, fíjate. Pobre Vele, mandamos siempre un besito a la querida y entrañable Vele. Lucio, que hoy se viene con un as bajo la manga, ¿no, Lupita? Hoy está, nos va a mostrar toda su magia, Lucio. Y nos va a llevar para tierras insulares. Nos va a llevar a una tierra del calorcito, de lo tropical. Palmeras, arena blanca, agua transparente. Vamos a ver, hay que esperar, pero una región muy bonita. Bien. No, y muy olvidada también. Y muy olvidada. Bueno, ese es uno de los adelantos en suspenso. El resto de los adelantos los va a comentar el comandante de la producción, ¿no? El teniente general, don el ex niño, ¿cómo le había dicho usted la semana pasada? El joven adulto mimado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Agustín, tanto tiempo. Para quien no lo conoce. ¿Cómo anda, Gus? Permiso, me meto antes de que sigan volaseando con mi sobrenombre y eso. Ajá, volaseando en otros lados sería... Jodiendo, puede ser, o... Inventándote distintos apodos. Haciendo chascarrillos. Ajá, está bien. Bromeando. Vacilándote. Vacilándome. Bueno, Agus siempre en remera, ¿todo bien? Hoy me traje igual un busito, estaba un poquito sucio, un poco manchado con engrudo, pero la próxima traigo por ahí un olimpito, como voy mejorando de a poquito. Bueno, una sudadera. Motive a la oyentada, ¿por qué tiene que quedarse a escuchar Al Sur del Río Bravo? Bueno, hoy en Al Sur del Río Bravo hay programón, se tienen que quedar porque vamos a estar viajando por Paraguay, vamos a estar viajando también un poquito por Venezuela, donde tenemos un entrevistado, que va a ser Luisino, el apellido no lo recuerdo completo, no le quiero pifiar tampoco la pronunciación. Bracci. Que es un... Bracci. Luisino Bracci. Sí, parece tano, pero es venezolano. Ah, bien. Comunicador venezolano, que nos va a estar contando un poco cómo viene la situación por allá. También vamos a estar hablando de la colonia francesa Guayana. Y además de eso, también vamos a estar teniendo otra vez acá en el piso a nuestra mariposa latinoamericana, la querida Vicky, con su columna de género. Excelente. No sé si me quedó algo por fuera que quieran agregar. Un menú completísimo, también la sorpresa ahí con la sección nueva que va a inaugurar Lucio. Y ahí se está escuchando más o menos. Ajá, muy bien. Bueno, esperemos que se esté escuchando. Y Lupita, presénteme al comandante en jefe de los botoncitos. Aquí tenemos a Álvaro y esperemos que esté un poco enchufado a 220, como usamos aquí en Argentina, para que nos haga una presentación bien arriba. Bueno, No va a ser tan fácil. Este fin de semana fue complicado. Bueno, no a nivel personal, digamos, que por suerte está todo bien, pero bueno, la cuestión del Inca, digamos, como se sabe. Digo, nada novedoso en el contexto de lo que viene siendo este gobierno nacional en Argentina, pero para... Nacional y no popular. Y no, para nada popular, para los y las oyentes que no son de Argentina y no están por ahí tan al tanto, el Inca es el Instituto Nacional de Cine, y tiene una escuela que depende del Inca que se llama la ENERC, y fueron prácticamente intervenidas, digamos, a través de una jugada mediática política muy sucia. Y bueno, es uno de los grandes temas de estos días. Perfecto. Tupac Álvaro, además de la descarga y la bronca contra las medidas antipopulares en su área, dicho sea de paso, va a tener, ¿no?, la sugerencia cinéfila de la semana. Tenemos hoy el programa número 68. Quiero que sepa, Tupac Álvaro, que estudié toda la semana los elementos químicos para saber cuál es el elemento químico con el número 67. Bien, 68. 68, discúlpeme. Ah, no, porque si era el 67, ¿cómo? Quedó. No me acuerdo cuál era igual. No, yo tampoco. No, estamos no, en unos muy complicados ya, muy raros. Sí, no voy a tener la lista de elementos químicos abiertas al momento de decirlo, pero quiero que sepa que estudié. Va Bien. A tener competencia tu bacalabro en la numerología a partir de ahora, ¿eh? La primera vez que nos ponemos a repasar química en... Muchos años. Sí. Bueno, eso será al final, pero al principio queremos saludar y darle un abrazo gigante, lo más grande que se pueda, a las radios amigas que transmiten al sur del Río Bravo, desde el norte hasta el sur de nuestra patria grande, como siempre nuestra casa madre, Radio Nauta FM 106.3 o radionauta.com.ar. Y arrancamos desde ahí nomás del Río Bravo, México, donde nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán. En la República de Colombia, las compas y los compas de Contagio Radio. En Chile, Radio Placeres, Radio Comunitaria Villa Olímpica, Radio Aucán y agencias de noticias Medio Medio. En la Argentina, FM Che Comunitaria. En Junín de los Andes, Neuquén, Radio El Algarrobo. En la provincia de Catamarca, Radio La Caterva, en la capital federal. Radio FM del Indio, en Punta Indio, nuestra favorita. Radio La Mosquitera. Del Bermejo en Mendoza, La Pujante en Mendoza también y Radio Encuentro en Río Negro. Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires y Radio FM Comunitaria, Radio Pueblo FM Comunitaria en Dianfunes en la provincia de Córdoba. En Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras las radios La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala Radio Online Voces de Ishimuleo. En Panamá Radio Temblor. En Uruguay Radio Ciudadana La Gaviota en Montevideo. Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Y para cerrar el staff que hace al sur del Río Bravo, queda nuestra última incorporación en la producción. Siempre empezó a aportar nuestra amiga Carlita Perelló desde el sur del conurbano y desde el éter, desde algún lado virtual también está ahí colaborando con redes sociales y demás cositas. Así que también un beso a quien se ha sumado y por suerte cada vez somos más al sur del Río Bravo. Así es. Para comunicarte con nosotros desde donde sea que estés, puedes hacerlo a través de las redes sociales, por Facebook en facebook.com/alsurdelriobravo, por Twitter @surdelriobravo y si no por teléfono a la antigua al +54 221 451 6917 o al +54 221 670 5190 para mandarnos un WhatsApp. Hechas las presentaciones formales, ahora sí, ajustados los cinturones, Tupac Álvaro agarra el timonel. Este barco empieza a zarpar y a recorrer los destinos, los rincones de nuestra querida matria y patria grande. Arrancamos, querido Lucio, a ver por si favor. Lo dice en guaraní. ¿Se anima algo? No, la verdad que no. Bueno, a ver, Lupita tampoco. Nos falta acá Juancito, ¿no? Que sabe guaraní. Pero bueno, nos vamos hacia él. Paraguay. Agradezco el apoyo de mi partido y me honra su pedido por mi candidatura, pero reitero, no buscaré la reelección en las próximas elecciones. No asumiré por ninguna vía ni forma la candidatura a la presidencia del Paraguay por el periodo 2018-2023. El tema de la reelección es algo que se viene discutiendo por años. No es exclusivo de esta administración y es algo que tendrá que resolverse en algún momento cuando los involucrados realmente estén dispuestos a conversar en paz. A los líderes de la oposición pido grandeza, serenidad y por sobre todo el regreso a una postura de diálogo. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay no se va a rendir. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay va a resistir. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay. Escuchamos al presidente del Paraguay, Horacio Cartes. Se bajó nomás. Ayer anunció de manera oficial que no será candidato bajo ningún punto de vista en las elecciones del año que viene, que decidirán al presidente para el periodo 2018-2023. Ponemos en contexto esta decisión del mandatario paraguayo. Hace un tiempito se había desatado una polémica muy grande por la propuesta de enmienda constitucional que adelantaban senadores paraguayos de distintos partidos. Recordamos, la constitución paraguaya impide la posibilidad de la reelección y que ningún presidente anterior puede volver a candidatearse. Bueno, un grupo de senadores empezó ahí a juguetear y a realizar una maniobra bastante polémica, porque fue de forma clandestina, se reunieron en un despacho, bueno, una cosa que causó un fuerte rechazo popular. Hubo manifestaciones, represión, un muerto. Bueno, la cuestión se aprobó en ese Senado, debería pasar a diputados, pero en medio de este escenario prendió fuego, el mandatario paraguayo se bajó. Sí, Cartes dijo en el comunicado que guarda en su corazón el inspirador mensaje de su santidad el Papa Francisco del pasado 2 de abril, en el que invitó el Papa justamente a evitar todo tipo de violencia y buscar soluciones políticas. Cartes anunció que su decisión se enmarca en este mensaje del Papa y llamó a evitar todo enfrentamiento, y anunció que su decisión es parte, ¿no?, de esta solución política que el Partido Colorado propone a través de su persona. Sí, un rol clave ha jugado la Iglesia, no solo el Vaticano, sino la Iglesia local. De hecho, esta primera carta que difunde Cartes se la entrega al Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción. Así que la Iglesia ha jugado un factor determinante en esta bajada de cambio de Horacio Cartes. Todavía no se sabe qué va a pasar con esa enmienda. Se supone que la Cámara de Diputados este miércoles va a decidir si finalmente la debate o si ya la encajona, ¿no?, a partir de la decisión de Cartes, que sería lo más lógico, lo más probable. Claro, porque la pregunta ahora es esta, porque Cartes impulsaba la reforma constitucional para poder volver a ser candidato. Y también lo que hay que tener en cuenta es la postura del Frente Guazú, del ex presidente y hoy senador Fernando Lugo, que ya emitió un comunicado también en el que anunciaron que Fernando Lugo va a ser candidato, con o sin enmienda, porque es legal, está dentro de la Constitución que él se presente. Así lo decía uno de los dirigentes del Frente Guazú, el senador Carlos Filizola, senador, decíamos, por el Frente Guazú, diciendo esto, ¿no?, que van a presentar a Lugo con o sin enmienda. Bueno, nuestra postura es firme con relación a la candidatura de Fernando Lugo. Nosotros seguimos con la candidatura de Fernando Lugo. El tema de la enmienda constitucional nosotros la reivindicamos, la hemos hecho siempre dentro del marco legal, constitucional. Candidatura de Fernando Lugo sí es firme, que Fernando Lugo a nuestro criterio está habilitado a ser candidato a presidente sin la enmienda, incluso para el 2018. Lo de la enmienda fue siempre un reaseguro que nosotros hicimos, porque a eso, que la gente decida finalmente con su voto el sí o no a la enmienda. Pero si eso no llegara a ocurrir, nosotros vamos a seguir firmes con la candidatura de Fernando Lugo. Y será la Corte Suprema de Justicia la que en algún momento, si cabe alguna duda o alguien presenta alguna duda de otro sector, la que tome la decisión al respecto. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay no se va a rendir. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Bueno, cuando parecía que todo se encaminaba a ya encajonar esta enmienda, bueno, el Frente Guazú pone otro elemento que complejiza el escenario. Esta enmienda que, como decías, Lucio, la impulsaban distintos sectores del Paraguay, el cartismo, que responde al presidente, y de derecha, y también el Frente Guazú, esta coalición de centro-izquierda, que también estaba intentando que se aprobara, porque, bueno, para que Lugo finalmente pueda candidatearse. Ahora dicen que, aunque no se haga la enmienda, se va a presentar igual y que, en todo caso, decía la Corte Suprema. Sí, esta situación rara que se vivió en Paraguay con el impulso de la enmienda, porque el Frente Guazú y el Partido Colorado, años anteriores totalmente enfrentados en lo que fue el golpe de Estado contra Lugo, hoy aliados en esta reforma constitucional. Habrá que esperar hasta este miércoles para saber qué ocurre con la enmienda constitucional, si el Parlamento sigue adelante con la reforma o si ya la encajona y se pasará a otra historia en Paraguay. En Paraguay hubo un golpe en el 2012, pero hubo otro país en el cual hubo un golpe en este caso también parlamentario, y del cual se cumplió por estos días un año, el primer aniversario del inicio del impeachment, el juicio político y el golpe contra Dilma hacia Brasil. Nos vamos. Tristeza no tem fim, felicidade sim. Tristeza no tem fim, felicidade sim. Como decíamos, este lunes se cumplió un año de esa famosa y bochornosa, grotesca sesión extraordinaria ese domingo en la Cámara de Diputados del Brasil. No sé si Lupita se acuerda de aquella sesión en la Cámara de Diputados donde se aprobó el inicio del juicio político y muchos diputados jurando por su madre, por la patria, hasta por los militares, por Dios, por la religión, por todo eso, iniciaban y aprobaban el inicio del juicio político. ¿Se acuerda de aquella sesión? Sí, recuerdo aquella sesión que fue avergonzante, y también recuerdo que el comandante Latinoamérica quiso ahí interceder a favor del pueblo y le tendieron una trampa. Sí, no le fue bien esa vuelta. Intentó, de todas maneras, el comandante de Latinoamérica. Esperemos que vuelva dentro de pronto, Lupita. Algunos rumores me dicen que ya va a volver. Qué buenas noticias, pero no tan buenas para Michel Temer, don Lucio, porque dio una declaración en una entrevista televisiva que terminó siendo una confesión muy importante del trasfondo, ¿no? Del entretelón de aquel impeachment. Sí, porque el sábado a la noche, en una entrevista por televisión, el propio Michel Temer reconoció lo que la defensa de Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores vienen denunciando, y es que confesó que Eduardo Cunha inició el pedido de impeachment, el juicio político contra Dilma Rousseff, porque los diputados del PT no votaron en contra de iniciarle una investigación a Eduardo Cunha. Es decir, los diputados del PT en aquel momento permitieron que la Comisión de Ética investiga a Cunha, y este propio Cunha lo llamó a Michel Temer, esto confesado por el propio Temer, esto no son conjeturas de Dilma Rousseff. Temer confiesa que Cunha lo llamó y le dijo: como el PT no me ayudó en la comisión de ética, voy a llamar a la prensa y voy a anunciar que inicio el juicio político contra Dilma Rousseff. Temer entonces reconoce públicamente que a Dilma la destituyeron como un gesto de venganza del ex titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Con estas palabras en portugués, lo decía Michel Temer. Si usted no lo entiende, en unos segunditos se lo traducimos. Y hoy voy a arquivar todos los pedidos de impeachment de la presidente, porque prometieronme los 3 votos del PT en el Consejo de Ética. Y dice até ella: presidente, puede ficar tranquila, porque el presidente Eduardo Cunha me dice ahora que vai arquivar todos os processos de impedimento. Que os 3 membros do PT se insurgiam contra aquela fala e votariam contra. Sério, ele me ligou, tudo aquilo que eu disse não vale, porque agora eu vou chamar a imprensa e vou dar início ao processo de impedimento. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não... Compreendeu, menina, Lupita, você compreendeu o que fala Michel Temer? Por supuesto, Jera, pero me gusta más cuando tú lo traduces. Bueno, en parte ya lo adelantábamos hace un ratito, lo decía muy bien Lucio, Michel Temer diciendo lo que pasó, ¿no? Que Eduardo Cunha, el presidente entonces de la Cámara de Diputados y de su partido, el PMDB, estaba bajo juicio en esta comisión de ética. Supuestamente había 3 diputados del PT que iban a votar a su favor. Como no lo hicieron y el tipo quedó ahí bajo sospecha, se vengó y adelantó el impeachment contra Dilma, o sea, una clara venganza, clarificando que no hubo ahí razones políticas de corrupción ni de irregularidades, como finalmente se quiso evidenciar públicamente. Claro, y ahí, con esta confesión del propio Temer, Dilma Rousseff decidió volver a tomar cartas en el asunto y solicitó la nulidad del proceso, que terminó con el fin de su mandato justamente. La defensa de Rousseff llevó este lunes al Tribunal Supremo Electoral el fragmento de la entrevista que acabamos de escuchar, en el que se escucha a Temer confesar que fue una decisión política, para pedir justamente la nulidad del proceso, y dijo: las palabras de Temer son una confesión y una prueba de que Cunha abrió el proceso por venganza. Esto lo dijo el abogado de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso. A un año del inicio de ese juicio político o impeachment, para nosotros golpe parlamentario que tumbó el proceso del PT y que generó este gobierno de facto, como también nos gusta decir, nos sumamos desde el sur del Río Bravo y gritamos y cantamos junto al pueblo brasileño. Fora Temer. Agora eu vou cantar pra não matar essa guria. Eu juro que vou matar essa guria. Juro que vou matar essa mujer. Bueno, una cortinita que seguramente le suena a usted, Lupita, de alguna película. ¿La vio? ¿Amelie? Sí me suena, pero yo no soy de ver muchas películas así de esos lados, de esas europeas. Bueno, en este caso vamos a hacer una rara excepción, nos vamos a ir a territorio francés, pero en nuestra América, en nuestro territorio, porque nos vamos a ir al único territorio de la Unión Europea en Sudamérica. Vamos a poner geográficamente esto, sabemos que en el noreste de Sudamérica tenemos tres territorios, ¿no? Tres espacios. Dos ya los conocen porque Lupita adelantó la campaña el año pasado y son... Guyana y Surinam, por supuesto. Guyana, independizado de la colonia británica. Surinam, independizado de la colonia holandesa. Pero tenemos un tercer territorio que aún sigue siendo colonia y es la... Guayana Francesa. Bueno, la cuestión es que están pasando cosas importantes. Se dice que... se está dando el proceso de movilización popular más importante, más grande en toda la historia de la Guayana Francesa. Y Lucio nos va a contar un poquito de qué va esa situación extraordinaria en esta zona de Latinoamérica. Sí, porque como bien decías, es una situación extraordinaria. El colectivo, que lo voy a nombrar en español, si me permiten, para que la Guayana despegue, decidió en el día de ayer... volver a formar las barricadas en la capital del país y volver a la movilización social, completando de esta forma las tres semanas de movilización constante y continua que existe en el país, convirtiendo este movimiento en el popular, en el movimiento popular más grande jamás visto en el país. Es decir, la Guayana Francesa vive desde hace tres semanas el movimiento popular en las calles más grande de su historia, bajo un pedido claro de la población. El pedido, lo que exigen los habitantes es una presencia del Estado francés. Ajá. Piden que, por ejemplo, el Estado se haga cargo de la situación que viven los habitantes y mejore específicamente, principalmente, la situación en la educación, se encuentra en situaciones desastrosas, la salud también y cuestiones de seguridad. Porque es el territorio francés, porque es un territorio francés que depende de Francia, es el territorio más violento del mundo. ¿Qué? Del mundo de francés, las colonias francesas. Del mundo francés, digamos, con una tasa de homicidio de 42 homicidios cada 100.000 habitantes. Es muy alto. Entonces, el movimiento francés, el movimiento de la Guayana Francesa, que exige mejoras por parte del Estado... anunció ayer que van a continuar con las movilizaciones y también anunciaron que rechazan el informe, lo que anunció el gobierno. El gobierno había anunciado un plan de 1.000 millones de euros en mejoras para mejorar la situación de los habitantes. Bueno, lo rechazaron. Dicen que es insuficiente y piden como mínimo 2.000 millones de euros para mejorar la situación. Ajá. Y también anunciaron, que esto es muy interesante, Valérie Banouquia, miembro del movimiento, anunció que el gobierno debe decretar que el pueblo de Guayana quiere tomar el control y que le exigió también a las autoridades que ningún manifestante sea enjuiciado y llevado ante la justicia, porque el gobierno también empieza con esto, ¿no? La persecución política, la persecución judicial a los manifestantes a través de lo que ellos denominan interrumpir la libre circulación en las calles de la capital. La movilización esta, la primera que se dio a fines de marzo, dicen que fue con 10.000 personas la más masiva, ¿no?, en la historia de la Guayana Francesa. Sin embargo, Lucio, no tiene que ver con un reclamo independentista, ¿no? Todavía tampoco hay que hacer como demasiada no ponernos demasiado entusiastas, no. Pero bueno, hay sí ciertas reivindicaciones, como todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida que hay que atender, pero bueno, sí aclarar de que no es que están reclamando o impulsando la independencia de Francia. No es un movimiento independentista, sino más un reclamo para solucionar problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, más del 40% de la población activa no tiene empleo y más del 60% de los habitantes son pobres. Ajá. Y una comparación importante con lo que es Francia, con el territorio francés de Europa. Más de el 58% de las defunciones que ocurrieron en la Guayana entre 2005 y 2007 se habrían evitado en Francia, por ejemplo. Ajá. Es decir, que hay una diferencia notable entre lo que ocurre en Francia y lo que ocurre en las Guayanas, a pesar de ser parte de Francia. Otro dato, el número de camas de hospitales es 2 veces inferior que el de Francia. Para que tengamos también en cuenta los problemas en la salud. Y también es el territorio más militarizado de Francia, porque hay un soldado cada 117.000 habitantes. Es decir, a pesar de la gran presencia militar de Francia, es un país con altos problemas de seguridad, como nombrábamos, y con grandes problemas en la vida cotidiana, especialmente en la salud y en la educación. Perfecto, pasábamos por la data de la Guayana Francesa. Interesante, Lupita, ¿no? Esto de conocer realidades de países que muchas veces no están en la agenda mediática, están ahí invisibilizados, sin embargo tienen espacio al sur del Río Bravo. Por supuesto, y también quiero decirles a todos los guayanenses franceses que si quieren ir por la independencia aquí desde América Latina, los estamos esperando con los brazos abiertos para que sean parte de nuestra región también. Excelente. Bueno, estamos ahí debatiendo internamente acá si el Reino Unido finalmente ya salió o no de la Unión Europea. Acá la producción dice que no, que no. Todavía está en proceso de salida. El Brexit todavía no se efectivizó, así que me retracto, fe de ratas. Entonces, la Guayana Francesa no es el único territorio de la Unión Europea en nuestra América. También están, obviamente, nuestras Islas Malvinas, que son... fueron y seguirán siendo siempre argentinas, ¿no, Lupita? Así es, Jera. Bueno, Lupita, nos vamos a ir a la pausa agradeciendo a nuestro comandante en la producción, Agustín, que ahí está atento y nos pudo ayudar a desandar esta intríngulis. Atento a los embates del imperialismo, podríamos decir. Y Agustín también está atento a las efemérides, porque hace un rato nos hizo percatar que estamos conmemorando un nuevo aniversario de la invasión estadounidense en Playa Girón. Muchos dicen la primera derrota del imperialismo en América Latina. Así es. Así que hoy, como hace 56 años, vamos a estar reivindicando a los héroes de Playa Girón con esta canción de Reincidentes, justamente. Sí, un tema emblemático de Silvio, ¿no? Claro. El gran Silvio Rodríguez, a 56 años. Nos vamos con entonces los españoles. Reincidentes haciendo Playa Girón. Tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? ¿Fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar,

Lupita. Muchísimas. Me parece que vamos a tener que apretar el acelerador para poder viajar a todos los lugares a los que vamos a viajar. Vamos a seguir viajando y encima lejos, ¿no? Nos tenemos que ir ahora. ¿Cómo estamos viajando al Caribe últimamente? Sí, sí, tenemos algo ahí, me parece que queremos vacaciones. Queremos vacaciones en el Caribe, hoy más que nunca. Seguimos recorriendo los destinos de nuestra matria y patria grande. La cortina sí. Favorita. Ay, estoy llorando. Era la cortina favorita de Vélez. ¿Será que nos está escuchando por ahí? Puede ser, le mandamos un abrazo lo más grande que se pueda. Entonces. La cortina favorita de Vélez nos lleva a Haití. ¿Por qué, Lucio, nos vamos para Haití? Porque organizaciones sociales del país rechazaron en movilizaciones y siguen rechazando la instalación de una nueva misión del Consejo de Seguridad de la ONU. Recordemos que la ONU, bajo su Consejo de Seguridad, mantiene en el país americano desde hace ya bastante tiempo, algunos años, la misión de MINUSTA, lo que se llama MINUSTA, que es una misión de paz, como ellos denominan, con cascos azules para establecer el orden y afianzar la situación política que enfrenta el país americano. Lo cierto es que este año la MINUSTA, esta misión de paz de la ONU, tiene que finalizar. Uh-huh. Pero el propio Consejo de la ONU anunció que realizará una nueva misión en la ONU. Se viene la MINUSTA, ¿no? La MINUSTA recargada, podría ser de alguna forma. Sí, la MINUSTA, como bien decía Lucio, se instaló hace 13 años después del golpe de Estado que le dieron a Aristide, que fue impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, ahí se instalaron estas tropas de ocupación de más de 20 países de todo el mundo, muchos de América Latina. La MINUSTA ha sido acusada de un montón de violaciones a los derechos humanos, de violaciones a niños y a mujeres haitianas, de también introducir el cólera en Haití, que mató a cerca de 10.000 personas. Bueno, todas esas atrocidades hicieron las tropas de la ONU, que por suerte se van dentro de poquito tiempo. Ya se anunció por estos días que se va la MINUSTA, pero también llega o se va a reconfigurar en otra fuerza policial. Sí, la MINUSTA, que contó con la aprobación de todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, no tendrá personal militar como sí tiene la MINUSTA, pero estará compuesta por un máximo de 7 unidades de policía constituidas y 295 agentes, aseguró la propia ONU, y se instalará, se centrará en apoyar a la población haitiana, en promover el Estado de Derecho y vigilar el respeto de los derechos humanos, a pesar de que, como muy bien decías, la propia ONU está denunciada por violación de los derechos humanos, como mínimo en la MINUSTA, en la misión de la ONU. Pero si nos vamos de América, las misiones de paz de la ONU, por ejemplo, en el Congo, en Sudán, en Somalia, están denunciadas también por violación a los derechos humanos y por tráfico de personas. Esto llevó a que 5 premios Nobel de la Paz reclamaran en una carta a la ONU saldar su deuda con Haití. Esta carta firmada por Pérez Esquivel, Jody Williams, Betty Williams, Sirin Ebadi y Rigoberta Menchú, pidiendo a la ONU que se ponga las pilas y deje de atentar contra el pueblo haitiano. Así que bueno, nos sumamos también, saludamos la salida de la MINUSTA y también se exige, ¿no?, que salgan cualquier tropa de ocupación de Haití, tenga el nombre que tenga. Volvemos más cerquita del sur, de nuestra América, América del Sur, porque está cumpliéndose un 10º aniversario de la Unión de Naciones Suramericanas. La UNASUR cumplió una década. Sí, ayer, este lunes, la UNASUR cumplió su primera década como de aniversario. Esta Unión de Naciones Suramericanas a la que pertenecen 12 países de la región, de la que no hubo muchas noticias por los medios de comunicación en lo que fue este aniversario tan importante como su primera década, pero el secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, el ex canciller boliviano David Choquehuanca, anunció la solidaridad, la cooperación y la defensa de la soberanía y la autodeterminación, y festejó junto al gobierno de Venezuela y de Bolivia principalmente este aniversario de la UNASUR. Sin pena ni gloria pasó este aniversario décimo de la UNASUR, más allá de un comunicado de Venezuela, más allá de algún tuit de Evo Morales, un organismo que había tenido cierta relevancia en los últimos años, cierta vitalidad, pero que ahora ha quedado en una suerte de parálisis también, al igual que el resto de los organismos como la CELAC, como el ALBA. Así que, como decíamos, sin pena ni gloria pasa este décimo aniversario casi sin prensa, ¿no? Y sin ninguna actividad para conmemorarlo. Sí, recordamos rápido, la UNASUR está formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Es decir, los 12 países de Sudamérica, todos menos la colonia que se mantiene al sur de la región, que es la querida Guayana Francesa. Así que, bueno, celebramos esta integración que se intentó dar en este impulso regional, a pesar de que ahora se encuentra en un momento complejo. El aniversario de la UNASUR y la poca prensa que tuvo, el poco entusiasmo, refleja de alguna manera el estancamiento en este proceso de integración y el avance de la desintegración en nuestra América. No queríamos dejar de mencionarlo en esta etapa compleja que vive América Latina y el Caribe. Pozo la frente sobre Río Bravo. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Al sur del Río Bravo, una invitación a sentipensarnos latinoamericanamente. Está haciendo Lupita ahí con una hoja y una virome en mano desde hace un ratito. La veo como concentrada en otra cosa. Mueve los brazos de derecha a izquierda con la mano en el aire, digamos, con el papel y sí, la lapicera en la otra tiene mano. Tiene ahí un manuscrito con cosas, no sabemos qué se trae entre manos, Lupita. Ay, es que acabo de inspirarme con la noticia de Dilma y de Brasil y se me ocurrió un poema. Se me ocurrió un haiku, un poema japonés. ¿Quieren escucharlo? Señoras, por favor, y señores, por favor. Esto es Al Sur del Río Bravo, noticias, raíces, y ahora se viene la pata cultural, Lupita. Así es, Gera y Lucio, porque ustedes saben que no he tenido un momento emocional muy bueno, y ahora les voy a contar cómo me estoy curando. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa. Baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita hermosa baila esta cumbia sabrosona. Y también ahora escribe poesía. ¿Cómo es eso? Así es, así es. Poesía, nunca me lo hubiese imaginado. ¿Veo? Este es multifacética, Lupita. Y es que igual es algo nuevo en mi vida, les digo. Porque, bueno, estoy hablando mucho con mi psicóloga y mi sanadora chamánica Lorena Kusikanki, y ella me dijo, saludo que para ella, sí, gracias Lorena por todo lo que haces por mí, que era hora de que yo expresara toda esta ira que yo estoy teniendo últimamente en este nuevo momento nuestro americano, y me dijo que me fije cómo expresarlo. Así que bueno, me vine aquí a Olga Vázquez, me anoté en un taller de poesía y les traje unos poemas para que compartamos. Por favor, que quiero escucharlo. Sí, sí, algo novedoso. En la historia de nuestra latinoamericanóloga ha incursionado por primera vez en la prosa. Te prefiero poeta y no tomadora de ayahuasca. Ayahuasca. Ay, no le gustó. Conservador eres, Lucio. Se quedó medio... Me dio un poco de pudor. Sí, sí, sí. Le dio miedo también todas las cosas que estuvo haciendo Lupita. Ahora es un poco más terrenal lo que nos trae. Pero en el plano literario, Lupita, ¿qué la llevó a meterse en la poesía? Y estoy abriendo mis canales artísticos, por decirlo de una manera. Estoy dejándome expresar quizás desde algo, como tú decías, un poco más terrenal, más artístico, y ya no incluyendo plantas y ni magia un poco negra. Así que ahora estoy encontrando una beta muy, muy, muy sana de mi parte. Bueno, a escuchar pues. a escuchar? Por favor. El primer poema de la historia de nuestra querida latinoamericanóloga Lupita. Se me ocurrió este haiku, que es un poema japonés que lo latinoamericanicé, que son breves de imágenes, mientras los escuchaba hablar de la noticia en Brasil, y dice así. Dilma resurge, un juicio invalida, Temer transpira. Gracias. Eso es todo. Acá le aplaude a Agustín. Y de pie la producción. Y un poquito Lucio. Yo me, por ahora me voy a reservar el aplauso, a pesar de que la estimo mucho, Lupita, pero no, eso es todo. Es que ahí son terminó. Poemas breves, Gera. Pero tengo otro que estuve escribiendo porque, pues bueno, bueno ahora vos, con... No, sí, tengamos en cuenta que se fue el primero, ¿no? Tampoco sí. Podemos exigirle que sea ahí. No, pero tengo uno un poquito más largo. Que se me ocurrió cuando pues estaba viendo las telenovelas y veía que todos eran bien pálidos, eran todos bien, bien blanquitos, los latinoamericanos, y se me ocurrió este poema que se llama Falso Primer Mundo, y aquí va. Algunos latinoamericanos no quieren ser como sus hermanos, se maquillan la cara y las manos pa' quedar blancos como marranos. Pero en sus corazones solo hay gusanos. Gracias. Bueno, mejoró considerablemente. Mejoró un poquito. Me gustó mucho la última frase. Sí, me llega un mensaje y me pregunta. Sobre todo por el tema de los gusanos a tono con Playa Girón. Muy bien, Lupita. ¿Cómo? Ay, gracias. Me llega un mensaje diciéndome, ¿quién es esta loca? Quiero que sepa la persona que me mandó el mensaje que no voy a permitir que le digan loca a la querida Lupita. No, una loca linda en todo caso, ¿no, Lupita? No, una señora latinoamericanóloga, discúlpame, no sé quién ha escrito ese poema, ese mensaje, pero quiero decirle que yo no estoy loca, estoy expresando mis ideas. Sí. Está muy bien. Levantó un poquito Lupita, por lo menos ahí le metió un poco de rima y terminó con el gusano, que nos gustó. Todavía igual creo que le falta un poco de, no sé, como un poco de... De chispa, decís vos. No, que lo veo como muy basicote, pero bueno, vas bien, Lupita, ¿eh? Yo te tengo fe, de todas maneras, si por ahí algún otro, por ahí levanta un poco la puntería. Bueno, miren, les voy a leer otro que está dedicado a esa persona que dijo que era una loca. ¿No tiene nombre? ¿Es anónimo el mensaje? Melina. Bueno, pues Melina, quiero decirte que yo no estoy loca gracias a que ahora puedo hacer que mi ira vaya a través de los canales del arte. Y por eso luego de cada vez que hemos transitado una elección que ha salido mal para nuestra América, uno le agarra esa furia un poco asesina, ¿verdad? Y bueno, inspirada en esa furia asesina fue que escribí este poema, que se llama Furia Postelectoral. Algunos creyeron que la brecha... la hizo la izquierda y no la derecha. A ellos dedico esta mecha que dejará sus casas deshechas. Gracias. Agustín aplaude como si estuviera viendo al Indio Solari. Lucio también, lo veo como... Me sorprende la capacidad de Lupita para construir arte y poemas en tan pocas frases. Sí, poemas breves, ¿no? Poemas breves. Y yo soy... Cortito y al pie. Y yo soy breve pero potente, poderosa y chiquita, como dicen a veces. Y gracias, Agus, por tu apoyo moral, que no como otros aquí presentes. No, yo estoy como medio anonadado, pero bien, qué sé yo. Tupac Alvaro tiene una cara como de que aprueba. Me gusta, dos dedos arriba. ¿Aprueba? Bueno, voy a leer los últimos dos poemas. Dos más tiene. El primero sobre... Bueno, para otros que no consideran que estoy loca, muchos me han preguntado... ¿cómo es enamorada Lupita? No, tengo algunos fans, voy a decirlo sin soberbia, pero tengo alguna gente que me ha preguntado si estoy soltera, y etcétera, y para ellos dedico este poema. Lupita ya nos viene narrando poesía con la política, con un tono también eclesiástico. Ahora nos metemos en el terreno del amor. Corazonada. La persona que vaya a enamorarme debe tener el corazón como la patria grande. Es decir, sin muros o alambres ni fronteras que lo amarren. Se lo dedico a Donald Trump. Buscá si no un efecto de aplausos que Donald parezca Trump, que hay más gente aplaudiendo. Pero Donald Trump no te preguntó si estás soltera. Quizás me lo preguntó en inglés y yo no le entendí. Bueno, ¿qué hacemos con el torrente de fans y enamorados de Lupita que van a multiplicarse después de este poema? Y bueno, me pueden escribir mientras que su corazón no tenga ni muros, ni alambres, ni fronteras que lo amarren. Me pueden escribir. Y bueno. Nos pueden escribir al Facebook, al Sur del Río Bravo, o al Twitter, @Sur del Río Bravo. Cualquier mensaje ahí está disponible, Lupita, ¿se puede decir? Sí, yo siempre estoy abierta a todas las oportunidades de cariño, amor y tibieza de mis hermanos y hermanas latinoamericanas y latinoamericanos. Así que yo siempre estoy abierta, sin fronteras. Bueno, tenemos uno más, ¿no? Para despedirnos. No sé si tiene... Bien. Sí, tengo un último poema que este fue muy, muy celebrado por mis compañeros del taller. Aquí en el Olga Vázquez, Centro Social, Político y Cultural de aquí de La Plata. Y se llama... ¿De qué trata? Se llama Nuestra Americanos. El mariachi estornuda achí. El gaucho no usa mate de caucho. La chola juega con la bola. El compay come pay. El campesino fríe tocino. El marimbero usa sombrero. El rey Momo aprieta el pomo y nuestra tierra grita: ¡váyanse al carajo, yanquis de mierda! Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Yo estoy, no sé, allá arriba, nos dejó, y no sé cómo decirlo. Sorprendido. Esa es la palabra, creo. Conocimos una beta oculta de usted, Lupita. Ay, gracias por estas palabras de apoyo. Realmente les acabo de abrir mi corazón y mis palabras. Y bueno, la verdad que ya veo que quizás pueda hacer una línea editorial de poemas. No sabía qué ponerme y me puse a escribir, quizás. Puede ser, Bien, rememorando su marca de vestimenta, no sabía qué ponerme y me puse feliz. Ahora pues siempre encuentra ahí un kiosquito, Lupita, y algo para... Y de algo hay que vivir. Un microemprendimiento. Hoy conocimos una nueva fase de Lupita, así que arrancó medio, después fue levantando y terminamos allá arriba con una palabrita ahí que, bueno, no sé, pero un gusto, Lupita, como siempre. ¿Vamos a inaugurar sección, Lupita, puede ser? Sí, bueno, ahora que ya dejo de estar nerviosa por decir mis poemas, vamos a inaugurar como Dios manda, o mejor dicho, como nosotros mandamos, una nueva sección. Hablando de Caribe, hoy estamos muy caribeños y Lucio va a inaugurar hoy esta columna que se va a encargar él, ¿no? Quizás a lo largo del año, no sabemos si todos los programas, algunos ya lo veremos. Pero la idea es meternos en aquellos países del Caribe, sobre todo insular, esos países pequeños, esas islitas poco conocidas, ¿no? Así es, esos países de nuestro Caribe que poca atención deparan por los medios de comunicación masivos y de los que nos llegan justamente pocas noticias. Si te parece, empezamos por el primero que preparamos, el primero de varios. Tenemos esta cortina para inaugurar esta sección. Hay 33... países en América Latina y el Caribe, muchos de ellos desconocidos, y hacia uno de ellos vamos a comenzar a viajar y a recorrer los mares de nuestro latinoamericano Caribe. Somos Caribe, Lucio. Somos Caribe, somos nación. Y vamos a empezar por Trinidad y Tobago. Ajá. Ese país que alguno quizás conozca por la participación en los mundiales de fútbol. Recuerdo una participación de Trinidad y Tobago en Alemania 2006, con su camiseta roja. Y ahí llamó mi atención Trinidad y Tobago. ¿Qué nos puede decir entonces para empezar a meternos de lleno en estas islas, ¿no? Porque son varias. Trinidad y Tobago justamente son dos grandes islas que componen el país. Una isla se llama Trinidad y la otra isla se llama Tobago, como era de esperarse. Y una curiosidad es que existe cierta pica entre Trinidad y Tobago. Entre los trinidenses y los tobagueños, ponele. Claro. No sé cómo se dirá. Entre los, podríamos decir, los del norte y los del sur. Entre los de Guayaquil y los de Quito. Una cierta pica que no pasa a mayores, sino una... No se encuentra ahí en el medio del mar. No, para nada. Bueno, hay como ahí una rivalidad. Es un archipiélago conformado justamente por varias islas en el Caribe del Sur, en el mar del Caribe, al noreste de Venezuela, conformado por estas dos grandes islas, Trinidad y Tobago, y cinco islas más pequeñas, que se llaman Pequeño Tobago, Monos, Chacachacari, Gaspari y Huevos. Estas siete islas en total conforman... O sea, son dos grandes, Trinidad y Tobago, y hay otras cinco ahí más chiquititas. Hay otras cinco ahí más chiquititas que conforman Trinidad y Tobago, que pertenecieron al Imperio Británico a partir de 1814, luego de que el Imperio Francés las haya cedido voluntariamente a la colonia británica. Algo que fue común por aquella época. España también le cedió colonias a Inglaterra por aquellos años, también en las mismas zonas. Francia cedió Trinidad y Tobago a Inglaterra. Y un dato curioso, Tobago es en realidad la cima de un volcán. Para tener en cuenta, dato llamativo. ¿El significado? No, es un volcán. Está bien. Es la cima de un volcán. Literalmente. Literalmente. Mire usted. Es llamativo. Yo viviría con un toque de miedo. Y ahora, en este lugar tan particular, en la cima de un volcán y en una isla, ¿cuántos habitantes hay en Trinidad y Tobago, Lucio? No son muchos habitantes en Trinidad y Tobago, pero pues son apenas más de... la verdad que ahora se me fue el número de la cabeza de Trinidad y Tobago. Aparentemente no es uno de los países más poblados del Caribe. Háganle otra pregunta, Lupita. Ahí ya ¿Y qué idioma hablan? Se habla inglés porque justamente por la descendencia del Imperio Británico hablan en inglés los habitantes de Trinidad y Tobago, que ahora me llega el dato por cucaracha de un colega que está allá en Trinidad y Tobago, que me informa que el último censo estableció que hay 1.349.667 habitantes. ¿Un millón? ¿Estás seguro? Una banda, ¿eh? Bastante. Chequémoslo. Es una fuente directa. Fuente directa. Me llega una fuente directa. Bueno, ahí va. Le damos la derecha. Bueno, bastantes para ser una isla caribeña. Hay una densidad de 254 habitantes por kilómetro cuadrado. Ah, bueno. Perfecto. Es un número importante. Yo cuando me puse a estudiar sobre Trinidad y Tobago no esperaba también este número de habitantes. El presidente del país es Anthony Carmona y el primer ministro es Kate Rowley. Ajá. En este sistema de gobierno. Tiene una economía que se basa en la extracción de petróleo y gas natural. La mayor exportación justamente es el petróleo, pero también hay una gran actividad agrícola, especialmente de caña de azúcar, de cacao, de cítricos, de café, de miel y de ron. Y la ganadería está poco desarrollada en el país. Bueno, entonces el último censo fue en el 2015, nos dice por ahí nuestra productora Carla. También, bueno, 1.300.000 de habitantes, el idioma dijo... El inglés. El inglés. Datos importantes para tener de Trinidad y Tobago. Hoy conocimos una isla, un país nuevo, no nuevo, pero que sabíamos poco, ¿no? De nuestro Caribe latinoamericano. Quizás cuántos rones nos hemos tomado sin saber que eran de Trinidad y Tobago. Claramente. Y mira, te lo rimo, ahora que estoy así poética, te puedo decir. Lupita ya es toda una poeta. Bueno, pasaba, no sé si tiene algo, un dato ahí para cerrar. Dos datos más. En Trinidad y Tobago nació la música calipso y el steel pan, que es considerado, atención, el único instrumento musical acústico inventado en el siglo XX. Es un dato importante. El único instrumento musical acústico inventado en el siglo XX es latinoamericano. Es de Trinidad y Tobago. Y un dato también importante a tener en cuenta es que la homosexualidad no es legal en el país y que se prohíbe la entrada a los homosexuales. Se prohíbe. Se le prohíbe la entrada a los homosexuales. Ah, bueno, todo mal entonces. Eso lo podemos estar discutiendo ahora en un ratito con Vicky, que acaba de llegar en la columna de géneros. Se viene Vicky, no te vayas, queda una hora más de Al Sur del Río Bravo. Tenemos la columna con nuestra mariposa predilecta de nuestra América. Tenemos mucho más. Pasaba esta columna nueva. ¿Le gustó, Lupita, viajar para el Caribe y conocer aquellas islas que poco sabemos? Sí, yo obviamente ya sabía todo, ¿verdad? Sí, seguía, como buena latinoamericanóloga. Solo seguía el juego para los radioescuchas. Para que Lucio se luzca. Claramente. Pero bueno, lo dejó ahí en Orsay, en una. Pobre Lucio se puso ahí, pero la sacamos a flote. Sí, bien, por bien. Favor. Bueno, un poquito de música justamente, de Trinidad y Tobago, para culminar y cerrar este nuevo conocimiento de esta isla. Música de Trinidad y Tobago. ¿Alguna vez han pasado en alguna radio música de Trinidad y Tobago? Yo no recuerdo. Dudo, no las que uno frecuenta. Claramente. Usualmente. Quédate porque hay mucho más al sur del Río Bravo. Ya se viene Vicky. Y ahora quédate porque vamos a escuchar un poco de música de Trinidad y Tobago, entonces. Sí, nos vamos a ir con una cantante que a mí particularmente me gusta mucho. Una cantante de reggae que inició su carrera ya por los 2000, que se llama Queen Omega. Y nos vamos a ir con su canción Make a Sacrifice. You really think it's easy being an artist? But you don't. The sacrifice we make, true. The journeys we take. That's why me I tell it straight. Never see the rise and the long side. You only see the fame and the limelight. You only see a rising star. But you never know that I come from far. The long journeys and the tiring trips. When I'm on the road, enough means we have to skip. Today I'm in Trinidad. Tomorrow in Brazil for a big stage show. Working class, lazy body better get off your ass. Got to work, gotta sacrifice, got to work. In a this your life, when you put your shoulders to the wheel, what a good vibes you will find. I go to the north and I go south, I go east west, so I'm all about doing my work, of course. Treading with the most, I am well on course. Radio interviews and the place, and I just can't forget. Well, if at times I practice to bring my people sweet roots music. So I've got to work, I've got to pay the price, I've got to work, got to sacrifice. Respect to the working class, lazy body better get off your ass. Got to work, got to sacrifice, got to work, got to pay the price. When you put your shoulders to the wheel, what a good vibes you will feel. Working class, lazy body better get off your ass. Got to work, gotta sacrifice, got to work. In addition, life, when you put your shoulders to the wheel, what a good vibes you will feel. Ya regresa al sur del Río Bravo. En el aire. FM 106.3. Estos años de esfuerzo, de convicción y de energía. Lo mejor es el nuevo columnista sindical. El anterior, la verdad, que no me gustaba para nada. Vale la pena reírse un poco de eso. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano, pues Simón Bolívar. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Y ya la cortina nos indica el próximo itinerario. Lupita, no sé si quiere comentar las redes sociales o no sé si le quedó alguna poesía a mano o algo. Usted que ya está siendo cada vez más impredecible. Y tengo un par de poesías más, Jera, pero creo que no es el momento. Pero también invitamos a los oyentes y a las oyentas a también compartir su poesía con nosotros, su poesía nuestra americana. Y pueden hacerlo a través de Facebook, a facebook.com/alsurdelriobravo. Por Twitter, si es una poesía de 140 caracteres, @surdelriobravo. Y si no, pueden mandarnos un audio de WhatsApp al +54 221 670-5190. Sí, pueden ser poesías cortas como las suyas, ¿no, Lupita? Sí, claramente. Ajá, me gustó que vaya con esa impronta. Bueno, suena la cortina de Venezuela, mi patria querida. Hacia allí nos vamos porque estamos en el centro de la escena política. Vuelve a estar Venezuela en el centro de la ofensiva mediática. También en el ojo de la tormenta sigue la revolución bolivariana y nos vamos a meter en alguna de las informaciones que han estado sucediendo en la última semana. La principal tiene que ver con una denuncia del gobierno venezolano, incluso presentando pruebas de cómo la violencia en las manifestaciones opositoras han sido causadas y hasta pagadas por dirigentes de partidos de la derecha venezolana. Sí, porque Guido Rodríguez, uno de los jóvenes que encabezó el ataque a la magistratura en Chacao el pasado 8 de abril, estas manifestaciones violentas de las que venimos hablando, confesó que los morochos José y Alejandro Sánchez, dos dirigentes juveniles del partido Primero Justicia del municipio Libertador, le pagaron 300.000 bolívares para causar los hechos vandálicos ocurridos en esa manifestación, justamente, ante la magistratura en Chacao. Es decir, las bases, o por lo menos un sector de la base opositora que manifestó y realizó hechos vandálicos, confiesa que le pagaron para hacerlo. Sí, esto en el marco de una semana también con varias manifestaciones, sobre todo protestas puntuales callejeras, con ciertas dosis de violencia importante por parte de algunas células vandálicas de la oposición venezolana, que, como decías, terminó en esta denuncia que el propio Nicolás Maduro el domingo por la noche denunciaba de esta manera. Yo voy a mostrar un video con parte de las declaraciones, y como este hay 30, 40 más, donde ellos declaran todo, quién les pagó, quién los contrató, las órdenes que le dieron, cómo se las dieron. Ahí están, pues, es una delación. No nos dejemos llevar una aventura de muerte, de golpismo y de dolor. Es un muchacho que, bueno, terminó donde no debía terminar, en la violencia. Está preso, juzgado por culpa de unos dirigentes y jefes políticos de partidos políticos de la derecha que utilizan a la juventud y utilizan a sectores que contratan para hacer el daño que ellos como cobardes no son capaces de asumir. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Así presentaba Maduro lo que después enseñó a todo el pueblo venezolano. Hice el video donde, o varios videos presentó. Vamos a escuchar el fragmento del que mencionabas, Luz, anteriormente, el de este joven que justamente reconoció haber sido pagado por dirigentes opositores. Sí, Guido Rodríguez confiesa que le pagaron para realizar hechos vandálicos ante la magistratura en Chacao. Yo hace mucho tiempo, hace tiempo, trabajé con Primera Justicia Juvenil, que hay en Chacaíta. Entonces siempre me consigo que sea al morocho y me dije a los morochos, pues, y me propusieron que fuera la marcha del día de hoy y que quemara, hiciera actos vandálicos, pues, y que me van a pagar 300.000 bolívares. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Bueno, ahí reconociendo también y desmontando toda esta matriz informativa que se viene intentando implementar de la represión feroz del gobierno venezolano. Bueno, estos hechos de violencia que han dejado varios muertos también tienen que ver con cierta virulencia organizada y financiada también por sectores de los partidos de la MUD, de la derecha venezolana. Sí, a esta confesión por parte de sectores de la oposición que confiesan estas cosas, se suma que en el día de ayer 11 países de América Latina presionaron al gobierno de Nicolás Maduro para que adelante las elecciones, para que realice, para que programe el panorama electoral venezolano, y llamaron, por favor, le pidieron encarecidamente, podríamos decir, al gobierno de Venezuela que garantice el derecho a la manifestación pacífica, tanto de la oposición como del propio chavismo, teniendo en cuenta las grandes movilizaciones que se anuncian para mañana en todo el país. Arrecia la ofensiva diplomática también, 11 países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Sí, el gobierno, entre comillas, progresista de Uruguay también se suma a esta ofensiva diplomática contra Venezuela. Respondió la canciller venezolana diciendo que Venezuela rechaza esta grosera injerencia de estos 11 países. Distintos planos, el internacional, el mediático y también el nacional, por eso hacia Venezuela nos vamos para ver qué está pasando por estas horas en la República Bolivariana de Venezuela. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Luigino Bracci, él es comunicador venezolano, un periodista muy riguroso y respetado, por lo menos por mi parte. Ha sido un gusto conocerlo cuando estuve por aquellos lados y es una de mis también referencias para leer y entender lo que pasa en Venezuela. Luigino, un gusto escucharte, bienvenido al Sur del Río Bravo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, queremos que nos ayudes a entender qué está pasando realmente. En Venezuela hay una ofensiva mediática muy fuerte, se instalan matrices informativas desde los grandes consorcios mediáticos, se bombardea diciéndonos que hay una feroz represión del gobierno, que hay un gobierno autoritario, que hay una dictadura en Venezuela y que están matando gente a lo loco allí en las calles de Venezuela. Bueno, en principio nos metemos en el frente interno, decíamos, en lo local. ¿Qué está pasando por estas horas en las manifestaciones opositoras? ¿Qué está pasando en las calles de Venezuela? Vos escribiste un artículo en el portal de la radio Alba Ciudad donde clarifica cómo fueron las muertes de la última semana. Bueno, contanos a rasgos generales cómo fueron esas muertes y también qué está pasando en las calles de Venezuela. Bueno, fíjate, desde hace varias semanas que la oposición venezolana ha intensificado lo que es la lucha de ellos. Oye, que es una lucha que ya lleva 18 años, que han intentado hacer todo tipo de artimañas, en algunos momentos pacíficos, de forma pacífica, en otros momentos de forma muy violenta, para, bueno, desplazar en su momento al presidente Hugo Chávez y hoy en día al presidente Nicolás Maduro del poder. Mira, yo creo que esto es simplemente un intento más, una nueva forma de hacerlo, ¿no? O sea, ni tan nueva en realidad, porque simplemente los intentos que ya se vivieron parecido a lo que se vivió en 2014, parecido a lo que se vivió también en 2007, en 2004, si mal no recuerdo, también fueron las primeras estas protestas violentas que se denominan guarimbas, ¿no? Que consisten básicamente en pedirle a sus propios seguidores que tranquen sus propias calles, sus propias avenidas, las principales vías de comunicación de una forma muy violenta. Eso sí, no es simplemente, digamos, trancarlas y ya, sino que normalmente hay agresiones muy fuertes contra las personas que, digamos, que quieren seguir pasando, que quieren seguir haciendo pasar para transitar, para trabajar, para hacer su día a día, ¿no? Fue el caso de lo que pasó en el año 2014, que hubo 43 personas fallecidas, hubo 43 muertos. Se decía a nivel internacional que eran 43 muertos por la guardia, que eran 43 muertos por la policía, pero cuando te ponías a examinar caso por caso lo que había ocurrido, encontrabas casos como de personas que habían intentado en algún momento cruzar una de esas barricadas, una de esas guarimbas violentas que ellos hacían, y desde y los, digamos, las personas que tienen esa barricada los agarraban a golpes o los mataban, ¿no? Eso pasó decenas de veces. Pasó que colocaban guayas alambres alrededor de a lo largo, a lo largo de una avenida. Recordemos que aquí en Venezuela las motocicletas son un vehículo muy utilizado, sobre todo por las personas de los sectores populares, pues, porque es el vehículo más económico que se puede comprar, ¿no? Entonces, como supuestamente hay unos de ellos, lo llaman los colectivos, que supuestamente todos los colectivos son chavistas, y muchas personas, digamos, de esos sectores de clase media más pudientes, dicen que todos los las personas que andan en moto son colectivos chavistas, que supuestamente matan gente. Entonces colocaban esas alambradas a lo largo de, atravesando las avenidas de noche, y bueno, muchos motorizados, muchas personas que iban en moto, oye, no la veían y chocaban contra eso y se mataban, pues. Tenían accidentes y se mataban por esa razón. Eso, parte de los 43 muertos, yo creo que 4 o 5 personas murieron por esa razón. Hoy en día se está hablando de 6 muertos que ha habido acá en Venezuela. Como tú dijiste, nosotros publicamos en alvacida.org un resumen de las personas que se dice que han fallecido. Se ha dicho de algún momento que han fallecido 8 personas. Una de esas personas, por ejemplo, decía que era una señora de 87 años que murió por efecto de bomba lacrimógena. Su propia hija salió desmintiendo eso, dijo que bueno, que ella falleció por un accidente cardiovascular. Otro joven que murió en una zona de Carrizal, se decía que también murió por acción de la policía. Su propio padre salió explicando que él murió, efectivamente, un policía le disparó, pero que no era un policía que participaba en las protestas, sino que era un hecho aislado, y salió a desmentir. Y él decía que su hijo no se metía para nada en las protestas, no estaba ni a favor ni en contra del gobierno. Y bueno, así varios casos que... Sí, hay 2 casos confirmados que fueron cuerpos de seguridad, que fueron en un caso efectivos policiales que ya están detenidos, están detenidos y se le está empezando a hacer el juicio. Y en el otro caso es un caso que está bajo investigación también, de un joven que al parecer recibió un escopetazo de perdigón a quemarropa a muy corta distancia, y también la fiscalía lo está investigando. Pues los otros casos no se puede decir que sean por las guarimbas, ni por que se pueda decir que fueran por los cuerpos de seguridad, ¿no? Ahora, respecto a lo que está pasando para mañana, te puedo decir, en este momento, ahorita, hay mucha calma. Yo acabo de atravesar la ciudad para venir de mi trabajo a mi casa. En este momento hay mucha calma. Para mañana están pautadas grandes manifestaciones, tanto del chavismo como de la oposición, a lo largo de la ciudad capital. La oposición insiste en llegar a un punto que es la Defensoría del Pueblo, que está ubicado en el centro de Caracas, y el gobierno no se lo quiere permitir porque ese punto que queda en el centro de Caracas ya pasó en el año 2014, que intentando llegar allí causaron grandes destrozos en numerosas partes de la ciudad, y bueno, que en realidad ellos no han solicitado la autorización para llegar a ese punto, ¿no? No es que se les esté coartando su derecho a manifestar ni nada de eso, simplemente hoy hay que entender un poco cómo es Caracas. Caracas es una ciudad que está dividida en 5 municipios. Cada uno de esos municipios tiene, por supuesto, su propio alcalde. La oposición, digamos, que domina 4 de esos 5 municipios, que son los municipios más pequeños, pero que son de clase media, mientras que el chavismo, el alcalde del quinto municipio, que es el municipio más grande, el municipio Libertador, es alcalde de chavista. Sin embargo, allí en ese quinto municipio es donde también están las instituciones de gobierno, pues la Defensoría del Pueblo, el Palacio, etcétera, etcétera. Entonces, oye, tú entenderás, viendo los hechos que ocurrieron en el año 2002, que se desvió una marcha desde el este de Caracas, se desvió a última hora para llevarla al Palacio de Miraflores, y lo que ocasionó el golpe de Estado del 11 de abril, ¿no? Y después del 2002, lo que ha seguido ocurriendo en diciembre de ese mismo año, después en 2004, después en 2007, y el episodio más reciente, 2014, ¿no? Esta llamada La Salida de Leopoldo López, las guarimbas de Leopoldo López. Oye, la misma gente del oeste de Caracas tiene mucho temor cada vez que la oposición va para... hace una de estas marchas para allá, porque oye, hay hechos de vandalismo realmente terribles, porque destrozan locales comerciales, destrozan plazas, hay destrozos bastante fuertes, y oye, mira, la misma gente del oeste de Caracas, inclusive aquellos que simpatizan con la oposición, de verdad les da muchísimo miedo cada vez que la oposición marcha por allá. Luisino. Entonces, por eso es que el alcalde, digamos, de ese municipio, Jorge Rodríguez, él siempre ha tenido esta determinación de que, oye, manifiesten ustedes en sus 4 municipios, pero para este municipio no pasan, por favor, porque oye, si van a pasar acá para destruir esto, pues, oye, no lo hagan, pues. Claro. Y paralelamente tengo que decir que algo, paralelamente hay algo que se llama la mesa de diálogo que tiene el gobierno y la oposición, que es el lugar donde yo creo que ese tipo de problemas se tendrían que dilucidar, pues, es decir, si se quiere de verdad organizar una marcha que de verdad sea pacífica hasta un determinado punto de ese municipio donde está la Defensoría del Pueblo, yo creo que ese es el lugar donde se debería hablar ese tema para de verdad garantizar una marcha que sea 100% pacífica, que no vayan a que esos factores radicales, porque hay que decirlo, pues en la oposición, una buena parte de la oposición es pacífica, pero hay varios partidos que son de ultraderecha, que son extremadamente, que son extremistas, que son aquellos que quieren, que dicen no, la solución no es elecciones, la solución es que hay que darle un golpe de Estado a Maduro. Y ellos, esos partidos extremistas, son los que tú ves que causan esos graves destrozos que se ven, que muchas veces no se ven en los medios masivos, ojo, ¿no? Muchas veces en los medios masivos lo que se ve es la Guardia Nacional reprimiendo a un grupo de muchachos, pero no te muestran lo que ocurre generalmente después, que o antes, que es que un grupo de esos muchachos que son de esos partidos extremistas, ellos intentan pasar a juro por encima de la Guardia Nacional o de la policía, ellos obviamente no lo pueden permitir, tienen sus instrucciones, oye, para este municipio no pasan, y entonces ellos proceden utilizando el armamento no legal, no letal, pues, que son las bombas lacrimógenas y las escopetas de perdigones plásticos, pues, ¿no? Entonces muchas veces lo que vemos en los medios de comunicación de repente es eso que nos pintan como represión, de repente que unos guardias llegaron y le lanzaron bombas lacrimógenas a los muchachos, pero no te muestran esas imágenes en las cuales esos muchachos, a instancia de dirigentes como Capriles, como Enrique Capriles y varios otros de esos partidos, les dicen, miren, tenemos que pasar al centro, sí, porque sí, y eso está grabado, eso está, lo ha mostrado acá, lo ha mostrado todas las televisoras, y ya le dicen a sus manifestantes, tenemos que pasar al centro, sí, porque sí, y lanzan a todo su montón de jóvenes a empujar, a arremeter, a tratar de pasar a juro por sobre la Guardia Nacional. Luisino, tú sabes muy bien, cualquier país del mundo, la Guardia, cualquier cuerpo de seguridad tendría que proceder cuando lo tratan de esa manera, pues. Te quería consultar. Entonces, lo que no te muestran es lo que vienen después. Después entonces ellos van, destrozan instituciones públicas, han destrozado una biblioteca, han destrozado varias instituciones públicas, una que se llama la magistratura, que queda ahí en el municipio Chacao, en uno de esos municipios de clase media que te dije, han destrozado unidades de Metrobús, han destrozado casetas de control de los Metrobuses, las han quemado, mejor dicho, han causado este tipo de destrozos, y esto generalmente se ve muy poco en los medios de comunicación internacionales. Luisino, yo te quería consultar justamente por el rol de los medios de comunicación, que en relación a la actividad que realizan los medios después de las manifestaciones, como bien explicabas, que se centran en la represión de la fuerza de seguridad, pero no en los hechos vandálicos que realiza la propia oposición. Y también te quería consultar el rol que están jugando los medios en relación a las movilizaciones que están previstas para mañana en la convocatoria, si los medios propios participan de la convocatoria, y la actividad que hay en las redes sociales también por los propios medios de comunicación, esperando lo que será seguramente una gran movilización por parte de la oposición, pero también por parte del chavismo mañana en todo el país. Sí, claro, aquí la polarización que ha habido desde 2012 se mantiene, pues tú puedes ver por los medios de derecha, que principalmente ellos están convocando, por supuesto, a la manifestación de estos sectores opositores, que ellos están anunciando 26 puntos distintos desde varios lugares de toda la ciudad de Caracas, ¿no? Y, por supuesto, desde los medios del Estado, desde los medios revolucionarios, se está convocando a las marchas de los sectores que apoyan al gobierno, que se saldrán desde varios puntos, principalmente desde el oeste de la ciudad, ¿no? Se está diciendo también que va a ser una marcha, la de los sectores nuestros, que va a recorrer la ciudad de norte a sur y de este a oeste para concentrarse principalmente en la avenida Bolívar, que es, digamos, la avenida más ancha, pues, de mayores dimensiones aquí de la capital, pues. Luisino, para cerrar, nos queda un minutito, pero queríamos hablar también del Frente Internacional, ¿no? Hablábamos de estos aciertos de la derecha venezolana en lo que tiene que ver con ese andamiaje comunicacional que logra instalar matrices mediáticas a nivel mundial. También de estos focos de violencia que generan confusión y también en Río Revuelto suelen pescar. Y el tercer punto alto, si se quiere, de la oposición venezolana es esta presión internacional desde la Organización de Estados Americanos con Luis Almagro, pero también de un montón de gobiernos de la región que se están haciendo eco. Lo veíamos recién en el comunicado que emitieron por estos días 11 gobiernos de América Latina. Bueno, evidentemente el escenario en la región cambió. El gobierno bolivariano tiene muchos menos aliados que antes. Es una situación que es muy desfavorable. ¿Cómo crees que juega esta presión internacional, este elemento internacional? ¿Y cómo se está viendo desde Venezuela, que puede llegar a determinar, incluso pensando en una hipotética intervención extranjera, como vienen queriendo adelantar desde Estados Unidos y otros sectores de la élite internacional? Bueno, sin duda que ha habido un retroceso en el apoyo de los países que... bueno, que conformaban, digamos, ese bloque histórico que de la izquierda internacional, ¿no? Sin embargo, uno también se anima un poquito cuando uno ve la historia y ve que, bueno, que hace 18, 20 años prácticamente los que estaban solos en este hemisferio eran prácticamente Cuba, y después llegó Venezuela y después vinieron, se fueron añadiendo otros países, el apoyo importante de Néstor Kirchner, de Evo, de Rafael Correa, fueron apoyos, inclusive apoyos como el de Manuel Zelaya, que mucha gente ni se lo esperaba, y de repente él también resultó ser una persona de izquierda. O sea, estos son tal vez ciclos históricos hasta cierto punto naturales, pienso yo, ¿no? Pero que no significa, y que bueno, que estamos sin duda pasando un problema bastante difícil, sobre todo con la actitud de este señor, de Luis Almagro, que está siendo utilizado como una especie de punta de lanza desde la OEA, desde lo que es el imperialismo. Él está siendo una especie de punta de lanza y está utilizando a la OEA como punta de lanza para arremeter contra Venezuela, ¿no? Ahora, yo también tengo mis esperanzas de que esto pueda servir también para terminar de resquebrajar esa organización. Es mi deseo personal, pues no tengo ninguna evidencia de que eso vaya a pasar, pero es mi deseo personal que esto termine, cosas como por ejemplo ese golpe tan extraño que hubo el 3 de abril, en el cual agarraron, y siendo Bolivia el país que presidía el Consejo Permanente de la OEA, sin embargo agarraron y prácticamente echaron para atrás al presidente y nombraron ellos a uno por su cuenta. Muchos tenemos la esperanza de que ese tipo de cosas tan ilegales que están ocurriendo allí hagan que muchos países se den cuenta de que la OEA no es el espacio donde hay que hacer política desde el punto de vista de las naciones latinoamericanas, ¿no? Sino que tal vez hay que fundar otros espacios, o mejor dicho, hay que utilizar otros espacios que de repente ya están fundados, como CELAC, como UNASUR, para hacer nuestra propia... lograr nuestros propios fines como pueblos latinoamericanos, sin la injerencia de un país allí que quiera actuar como el papá o el tutelador, el que nos está cuidando a nosotros como si nosotros no fuéramos capaces de decidir nuestro destino, ¿no? Entonces, oye, quién sabe si se termine rescatando la OEA, quién sabe si se terminen uno o varios países apartando de allí, y ese sea el fin de esa organización, que yo creo que ha sido más lo negativo que lo positivo que ha hecho para la historia de los países latinoamericanos, ¿no? Luisino, clarísimo el panorama, te agradecemos mucho por traernos de primera mano y reflejar lo que realmente está pasando en Venezuela para contrarrestar toda la basura que nos tiran desde las grandes de prensa cartelizada. Recomendamos de paso el artículo que escribiste por estos días en el portal de la radio Alba Ciudad, que se titula Lista de fallecidos por las protestas violentas de la oposición venezolana, donde haces un recuento de cómo han sido realmente las muertes de esta semana, mismo trabajo que habías hecho durante las guarimbas de 2014, así que felicitamos el trabajo que venís haciendo para desmontar estas matrices. Recomendamos también el blog de Luisino, que es lubrio.blogspot.com.ar. Muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes, de verdad, y gracias por constituir uno de esos numerosos medios que están tratando de luchar contra esa hegemonía comunicacional que hay, que establecen los medios de la derecha. De verdad, muchas gracias por ese esfuerzo, y bueno, todos juntos seguiremos luchando en este mismo camino. Pasaba Luisino Bracci, comunicador venezolano, periodista, echándonos luz, ¿no?, sobre lo que realmente está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela, pendientes a lo que será este miércoles. Entonces, movilizaciones espera multitudinarias, tanto del chavismo como de la oposición. Vamos a escuchar un poquito de música en Venezuela. ¿Nos quedamos musicalmente, Lupita? Así nos vamos a quedar con un hip hop que viene de las tierras bolivarianas, que ya nos tiene bien acostumbrados a esas rimas y esos beats y esas bases. y nos vamos con mucho Kumo, esta agrupación de hip hop conformada ya, todavía tiene sus añitos, en el 2012, que resulta ser que son de Okumare del Tuy, ahí en Miranda, en el estado de Miranda, y parece ser que, bueno, su nombre, mucho Kumo, significa, es la traducción al castellano de este Okumare del Tuy, que es un tubérculo. El Okumo, así es. El Okumo es un tubérculo. Okumare del Tuy, una región ahí en los valles, en el estado Miranda. Y estos jóvenes hip hoperos venezolanos, con ellos nos despedimos mientras empiezan a revolotear las mariposas nuestroamericanas. Se viene nuestra sección preferida, no lo digamos en voz alta, así no se ponen celosos y celosas otras. A la pausa nos vamos entonces con hip hop venezolano. En tiempos de guerra de mucho Kumo. Están hiriendo a mi tierra con ese crimen atroz de dar golpe tras golpe usando su sigilo, pactando a transnacionales usando la intervención. Pero eso sí que no, pues la patria no se vende, boicoteando la moneda, escaseando el alimento que ocultaste tú, si tú. Mendoza, principal de este show mediático, sanguijuela, lo que andes matraqueando a mi gente. Venezuela, lo que sobre pueblo recio en esta tierra soberana, que tendrán los niños y la juventud del mañana. Ivana, es el momento de no callarse, una asamblea envenenada, una derecha desmayarse. Esto es política y un ritmo feo como esta pelea que propicia al magro junto con la asamblea. Y no crea que todo lo que nos rodea son amigos, porque hay quienes dicen estar de nuestro lado y son vampiros. Más que dispararle letras, hay que dar ejemplo. Esa es la enseñanza que dejó Hugo en estos tiempos. Empresarios balurdos que nunca han querido bien para el pobre, hacen todo para perjudicarnos y quedarse con más cobre. Lanza su charla noble, pero es un fracaso. Acuérdense que nadie organizó el caracazo. Por eso sus carajazos se convierten en retruques. Si no quieren encontrarnos, entonces no nos busquen. Ya son 500 años entre mitos y tragedia. Un sistema se derrumba y eso nadie lo remedia. Comprueba quiénes son los que quieren el peo. Lo mismo que aplicaron, la muerte y el saqueo. Quieren echarle leña y combustible a la candela. Una revolución no se frena, duélale a quien le duela. De este sistema moribundo no quedará secuela. Por eso en el mundo se habla de Chávez y Venezuela. Tierra victoriosa e histórica, ¿me entiendes? Quieren aplicar la misma que a Salvador Allende. Pero se encontraron con un pueblo guerrero y de frente, que intentarán matar por la barriga y por la mente. Nadie nos dijo a nosotros que esto sería fácil, enfrentar al enemigo de los pueblos que está en crisis. El solo se alimenta de petróleo y de poder. Es algo que no lo entienden y no lo pueden detener. Quien auspicia esta crisis es el mismo que se autopromociona. Pobre de aquel que sin pensar a su misma clase traiciona. La conciencia en coma, el discernimiento en el reaccionario. Lo contradictorio, la víctima, termina amando el victimario. Aquí nos declararon la guerra, define en qué lado está. De lo diferente y lo alternativo, la debacle del capital. La revolución irrumpe y defiende, si se prende el peo. Lo mínimo que esperamos es que no andes con guabineo. Dogmáticos, religiosos, fanáticos sin argumentación. Hay que empezar a comprender que es una revolución de veras. La gente respalda desde la trinchera. Cuando decimos que somos Chávez, no es de la boca para afuera, no es nada bonita, ni como te lo expuso el libro. Ya regresa al sur del Río Bravo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Alegres durante todo el día, más si brilla el sol. Con la búsqueda incansable de bizcochos de grasa ricos y baratos. Ojalá se cumpla algún día el asado pendiente. El misterio de la creación. Diálogos con Matías Di Loreto. Domingos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche en Radionauta. FM 106.3. En internet radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo, nos estamos poniendo esencia de... jazmín. De jazmín en las sienes. Y en las manos así, frotamos y las olemos, mira. ¿Cómo le cayó, ¿sienten? Lupita? Ay, yo estoy en otra sintonía viajera, ya, porque no solo están revoloteando las mariposas, sino que ahora incluso tienen olorcito a jazmín, así que estoy como quiero. Momento de derribar estructuras, momento de desaprender y también aprender... algunas cositas de la mano de nuestra mariposa predilecta, nuestra americana, que empieza a volar al sur del Río Bravo. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Todas esas cosas es nuestra querida Vicky. Te la subí demasiado, ¿no? No, es que justo me toqué los labios con la esencia de jazmín y fue así como un gustito raro y hice esa carita. Nos estás desconcentrando un poco de toda esta aromatización. ¿Cómo anda, Vicky? Bien, muy bien, Gera. ¿Cómo están todos? Lupita, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes acá. Lo mismo digo, Vicky, ya te extrañaba. Ay, yo las extrañaba un montón. Y también al nuevo compañero que tenemos aquí. Salud, ¿no? Salúdense. Un placer conocerte personalmente acá en el programa. Igualmente. Querido compañero, bueno, acá qué lindo estamos. Que la gente se quiera. Totalmente, totalmente. Bueno, Vicky, lamentablemente vamos a tener que meterle pata porque hoy sí o sí tiene que ir la sugerencia musical que nos trae Agus, que nos quedó pendiente. Perfecto. Así que nos metemos todos. Vamos así a pasar como rápidamente. La idea era, en principio, ya que era la primera columna, volver y tomar algo de aquello que fue ese hito histórico en la historia de la lucha de los feminismos, ¿no? De los movimientos de mujeres, que es el pasado 8 de marzo, el día que se realizó a nivel mundial el paro internacional de mujeres, ¿no? Un poco recordar que fueron más de 55 países los que se adhirieron, creo que en total fueron 57, en los lugares en los que las mujeres nos organizamos mediante asambleas, mediante reuniones, a través de los mails, de los correos, de todo, todas las formas habidas y por haber, las utilizamos para poder encontrarnos y encontrar las formas de sacar a la calle todo aquello que queríamos denunciar, ¿no? Decía, ¿no? Fue un hito que nos habilitó la lucha de antecesoras, porque si no, no podríamos haber llegado a esta. De hecho, somos muchas privilegiadas las que podemos encontrarnos para hacer esto y estamos dando la batalla para que cada vez estemos más en ese lugar, ¿no? En la calle, peleando, disputando sentidos, todo esto que por ahí ustedes traían al inicio. Y la idea era compartir algunos breves lineamientos que fueron parte del posicionamiento de América Latina y el Caribe sobre este paro internacional de mujeres, ¿no? Que se denunció los femicidios y en este sentido, ¿no? Recordar, por ejemplo, que Amnistía Internacional denunció que en el continente americano se registran al menos 12 femicidios por día, que son datos que surgen de un informe del 2016. Reiteranos las cifras que a veces hacía la pasada. Claro, 12 femicidios en el continente, en América, por día, ¿no? Y acá, la semana pasada, charlamos un ratito por la situación de Micaela, el femicidio de Micaela. Acá el Instituto Wanda Tadei dice que hay una mujer cada 18 horas que muere en manos de un hombre violento, ¿no? Que es por femicidio, digamos. Bajó, ¿no? Subió, era 32 horas, exactamente, ¿no? El año pasado, claro, supuestamente, la media. Y lo daba igual al dato otro lugar, que era la Casa del Encuentro, que es quien ahora está a cargo de quien lo encabezaba en ese momento, la que está a cargo ahora del Consejo Nacional de las Mujeres en Argentina. Otro tema en el gobierno de Macri, que no es cualquier gobierno, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, que en Paraguay en enero y febrero de este año fueron asesinadas 14 mujeres, o sea, hubo 14 femicidios. En Bolivia, de enero al 7 de marzo, hubo 20 femicidios. Bueno, un poco las cifras que hacen a esta cuestión tan desgraciadamente se nos vuelve cotidiano algo de esto, ¿no? Y la idea es que no sea así, que no naturalicemos que esto ocurre. Y un poco traer estos ejes de denunciar los femicidios, la violencia sexual, la criminalización de las defensoras de la vida y el territorio, ¿no? Y acá recordamos a Berta y a Máxima Acuña en Perú. La feminización de la pobreza, que es algo que venimos diciendo desde el año pasado, en el marco de estos gobiernos que tenemos en la región, cómo incide esto, ¿no? Las medidas que se están tomando en los cuerpos y en las vidas, sobre todo de las mujeres, la triple jornada de trabajo y un montón de ejes. Pero a mí me parecía importante traer esto porque también fue en este marco de entretejer redes y de conectarnos que también conocimos a Elizabeth Roja, que es la voz que hoy traemos de Guatemala. Porque fue en ese marco, justo ese día, que en Guatemala tuvimos la desgraciada y la horrible noticia de que morían 41 niñas calcinadas, ¿no? Elizabeth Rojas es ciberactivista, es feminista, es guatemalteca. Y por ejemplo, los datos que obteníamos es que Guatemala parece ser el segundo lugar en femicidios a nivel mundial. Y de hecho, las mujeres allá, la organización que tenían era honrar con 770 velas a las víctimas de ese delito en 2016. Un número impresionante, si nos ponemos a pensar, ¿no? Enorme. Y el país, sin embargo, despertaba con esta horrible noticia de que estaban estas niñas calcinadas, ¿no? Sí, recordemos también que esas niñas justamente estaban protestando por las situaciones de violencia, de violencia de género, de abusos que vivían en este hogar donde ellas vivían. Exactamente. Un poco para contextualizar eso, era un hogar que estaba a cargo del Estado. Nos contaba Elizabeth, que muchas no estaban con autorizaciones judiciales, o sea que ya desde ahí había irregularidades y que había otro tipo de negligencias, como que estaban las chicas con causas por delitos, digamos, ¿no? El régimen penal juvenil, que acá lo llamamos y que corresponde ese nombre, con aquellas que estaban allí porque el Estado debía protegerlas por abusos sexuales familiares, por ejemplo, ¿no? Un lugar que tenía un cupo que estaba excedido para albergar a las jóvenes, a estas niñas, porque según entiendo no eran mayores de 16 años. Y si bien decimos que hubo 41 niñas que nos faltan hoy, hay 15 que todavía están con secuelas como amputaciones, quemaduras graves, gravísimas. O sea, esto trasciende, no sigue todavía. Desde aquel 8 de marzo ahora, toda la comunidad, sobre todo el grupo de mujeres y de feminismos de Guatemala, viene organizando diferentes acciones para que no nos olvidemos de lo que pasó allá, para seguir exigiendo justicia. Y le preguntábamos a Elizabeth, ¿no?, cómo se manejó esta situación y en qué medidas se tomaron con posterioridad también. Así que ahora vamos a escuchar entonces a Elizabeth Rojas, que nos comentaba lo siguiente. Con mucha desinformación, con hermetismo de parte de las autoridades, solamente el Ministerio Público ha actuado ágilmente, logrando en los siguientes días a la tragedia, la captura del secretario de Bienestar Social de la Presidencia, institución a cargo de las niñas, de la subsecretaria y del director del Hogar Seguro. Ya se realizó la primera fase del proceso, donde fueron ligados a proceso penal por varios delitos que incluyen homicidio culposo, también incumplimiento de deberes, maltrato a menores de edad. En esta primera fase se les otorgó lamentablemente arresto domiciliario a estas tres personas, aunque se demostró que ninguna de las tres estaba capacitada para el cargo que tenían ni supieron actuar bien frente a la crisis. Escuchábamos ahí a Elizabeth Rojas, ciberactivista guatemalteca, que nos comentaba, ¿no?, cómo se había manejado esta situación allá y qué medidas habían tomado, ¿no?, sobre la situación de las 41 niñas de Guatemala. Paradoja también que haya pasado el 8 de marzo y paradoja el nombre, ¿no? Del, de este orfanato, hogar seguro, ¿no? No, total, eso es increíble. No, no lo dijimos al principio y está muy bien remarcar esto. Nos decía la contradicción y lo increíble que es un hogar seguro. Bueno, de seguro claramente no tenía absolutamente nada. Interesante cómo marca también la responsabilidad del Estado, ¿no? Y de los distintos funcionarios a cargo de ese lugar y el desprecio por la vida de estas niñas y jóvenes adolescentes. Sí, niñas que venían además denunciando los abusos que sufrían al interior de este lugar. Había habido, de hecho, se habían escapado varias los días anteriores al 8 de marzo. Habían sido capturadas, como se dice, ¿no? Allá, y como se suele mal enunciar cuando hacen abandono de instituciones las adolescentes o los adolescentes. Así que un poco nos contaba esto sobre lo que había pasado con aquellos que estaban a cargo de este lugar. También le preguntamos el lugar de las mujeres allá, ¿no? Que ella nos contaba. Entonces, ahora en el siguiente audio nos va a comentar el lugar del movimiento de mujeres en esta lucha, qué acciones se hicieron, porque hubo muchas de ese momento hasta acá, si bien ella va a mencionar así en términos generales, y a lo que aspiramos de ahora en adelante con estas luchas. Los movimientos feministas en Guatemala estamos indignadas y hemos mantenido viva presente la memoria de las niñas durante todo este tiempo, y se cumplen 41 días de la masacre, y no queremos que este caso llamado Las Niñas de Guatemala sea olvidado, porque en realidad representa toda la crueldad de un Estado que primero abandona y después asesina. Agradecemos mucho la solidaridad internacional y la atención que se siga. La investigación continúa y la siguiente audiencia está programada para octubre, porque se dieron 6 meses de plazo para investigar. Esperamos que todos los responsables, incluso el presidente de la Nación, Jimmy Morales, que es el último a cargo en la línea de responsabilidad de bienestar social, puedan entonces ser exigidos en el cumplimiento de su responsabilidad en esta tragedia que nunca debió ocurrir. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena. Bueno, escuchábamos ahí nuevamente a Elizabeth Rojas, ciberactivista, feminista, guatemalteca, ¿no? Que nos contaba ahí el impulso del movimiento de mujeres en esta tarea fundamental, que es no olvidarnos de lo que pasó con las niñas de Guatemala y de exigir justicias, ¿no? Y de la cantidad de acciones que se vienen dando desde ese 8 de marzo, decíamos, como por ejemplo estuvo una acción global que se hizo, que en muchísimos países del mundo se hizo manifestaciones en las embajadas de Guatemala. Acá eso ocurrió, también fue por ejemplo en Canadá, en distintos lugares de Europa, organizaciones de derechos humanos, de mujeres, ¿no? Todos tuvieron este impulso, y esto tiene que ver con la potencia también que se le está dando desde Guatemala para no olvidarnos de estas niñas, ¿no? Sí, incluso tiene que ver, bueno, con lo que me llama la atención un poco del caso es que las propias niñas estaban organizadas, y hasta dónde llega la conciencia del movimiento de mujeres, hasta dónde la consigna de no quedarnos calladas está realmente permitiéndonos organizarnos hasta en espacios que uno quizás están invisibilizados, como puede ser un hogar de niñas. Y creo que esto, ¿no?, de la consigna de no fue el fuego, fue el Estado, nos está a todos interpelando, y creo que eso también nos está llevando a realizar distintas acciones, ¿verdad, Vicky? Total, nos está llevando a eso, está llevando a que se hable donde no se estaba hablando. Por ejemplo, esto que vos señalabas recontra pertinente, ¿no? Las chicas se estaban organizando ahí adentro y estaban cada vez denunciando más lo que les pasaba, había menos silencio puesto ahí, y sí, yo estoy convencida de que un tono de momento y una potencia que tiene la organización de mujeres en la actualidad también está filtrándose ahí, también tiene que ver con esto, ¿no? Y la idea es que, bueno, que avancemos en este sentido y que también podamos acompañarnos ante situaciones como esta, porque este sistema y este régimen patriarcal va a hacer de todo para que esto no ocurra, digamos, ¿no? Chicas que fueran a un lugar a supuestamente que sean protegidas, terminan allí encontrando el final de sus vidas. Marcha el sábado en Guatemala. El sábado hay marcha en Guatemala, sí hay diferentes acciones, y así que esto también nos comentaba Lizy cuando charlamos hoy, y se van a seguir dando, y convocamos a todos, a todas, a todos, para que no nos olvidemos de las niñas. Y ahí, con lo que cierra ella, que a mí me parece fundamental, ¿no? Toda la crueldad que representa esta situación, ¿no? De un Estado que primero abandona y que luego asesina. Muy fuerte. Arrancábamos con lo general y la situación de la violencia de género, de los femicidios en América Latina. Fuimos a lo particular y esta tragedia, este incendio en el orfanato donde fallecieron 41 niñas en Guatemala y el reclamo de justicia. Volvemos a lo general para un cierre, Vicky, me gustaría también una breve reflexión. Sabemos que el tiempo a veces nos corre mucho, pero aunque sea tirar algunas pistas, hablabas de la cantidad de femicidios, de los datos en América Latina, 12 mujeres asesinadas por femicidas por día en nuestra región. Y hablabas también de las movilizaciones multitudinarias e históricas del 8 de marzo. Viene creciendo, se viene multiplicando la potencia del movimiento de mujeres en América Latina. Sin embargo, también se incrementan los femicidios. ¿Cómo se entiende? No sé si tenés ahí alguna pista o alguna reflexión para cerrar la columna de hoy en torno a esto, ¿no? ¿Cómo, a pesar del crecimiento de la lucha de las mujeres en todo el continente, se sigue incrementando la violencia? Es muy enorme ese cruce para pensar, la verdad, Jera. Lo que sí creo, así como primer gran idea, es que el mismo sistema busca las formas para que no hagamos eso, justamente, ¿no? Para leccionar al movimiento de mujeres, para leccionar ante todo lo que estamos queriendo transformar y que venimos haciendo y que venimos demostrando que podemos hacerlo y que tenemos la fuerza. Y también el lugar fuerte de los medios en todo eso, ¿no? Porque cada vez se comunica con mayor crueldad algo, con mayor morbo, con otras formas que creo que también a lo que apuntan en el marco de este mismo régimen patriarcal es a tratar de aleccionarnos, a quitarnos, a silenciarnos, pero como lo demostramos el 8, no lo van a lograr. Y además el movimiento de mujeres tiene algo bien claro y es que lo hacemos desde el amor, desde el acompañamiento, desde la hermandad, y por eso también nos hacemos tan fuertes entre las mujeres. Totalmente. Muchísimas gracias, Vicky, un placer tenerte aquí nuevamente. Gracias a ustedes. Y seguimos con más al sur del Río Bravo. La gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú me vas a someter, tú no me vas a golpear. A denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Con la guataca en la mano y una colada en un pomo. Entramos en la recta final, la última parte del programa, y estamos aquí esperando ansiosos la prometida sugerencia musical de la semana. ¿Cómo anda, Agus? Muy bien, acá estamos. Promete y cumple, ¿eh? Prometemos y cumplimos, y esta vez están escuchando ahora de fondo este primer tema, que es de La Trobuntivitis, y tiene a Yaima Orozco ahí como la voz femenina que escuchamos. Trova cubana nos trae hoy. Trova cubana, exactamente. Para seguir con la impronta caribeña hoy. Para seguir con esa impronta. Yaima Orozco. Yaima Orozco. Yaima, o no sé cómo dirá usted, Lupita, con su acento latinoamericano. Yaima. Yaima. Yaima. Así con Y. Bueno, hablemos por ahí un poquito. La propuesta era hablar un poquito sobre la trova en un primer momento y después ir pasando más específicamente a la vida por ahí de Yaima, ¿no? La trova, así muy rápidamente, tiene inicios allá por Francia en el siglo X aproximadamente, a partir de ese momento, y inclusive ahí había picas, existían los trovadores y los troveros, como entre el norte y el sur había mucha pica por el contenido de esa música. Y bueno, es una música que se termina trayendo a Cuba y que es una de las más representativas, digamos, al día de hoy, y suponemos que lo va a seguir siendo, la música que más representa a la nación cubana, ¿no? Es la trova, así significa, encontrar, supongo que será en francés o vendrá por ahí, por ese lado, puede haber tenido distintas, uh-huh, de generaciones, no sé si está bien dicho. Tenemos la vieja trova, después la nueva trova y ahora está ahí como una nueva generación, tenemos, ¿no? Como la trova tradicional francesa, si querés, que esta que veníamos hablando, y después la trova tradicional cubana, que podría empezar a ubicarse siglo XVIII, siglo XIX. Perdón, siglo XIX, mitad del siglo XIX, la trova tradicional cubana, que tendría como por ahí principales representantes a Compay Segundo, Miguel Matamoros, un poco más viejo. Después nace la nueva, lo que sería la nueva... La llamada nueva trova la cubana. Llamada nueva trova cubana, que por ahí tiene sus máximos representantes, como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, que ya empiezan a tener como otra impronta, ¿no? Una que sabemos todos, ¿no? Sería. Exactamente. Eso más o menos se empieza a dar a partir de los años 50, de los años 60, en conjunto, digamos, con el establecimiento de la Revolución Cubana y todos los cambios que significó, ¿no? Bueno, como decíamos, surge la nueva trova desde la trova tradicional, pero bueno, cambió junto con el clima de época, cambió mucho el sentido de la misma. La trova en general es como poesía con música, no tanto música como poesía, exactamente como la de Lupita. Buen aporte el de Lucio. Ya se viene la nueva trova con la letra de Lupita, ¿eh? Exacto. Adelanto. Gera, te dije que no le contaras a nadie. ¿Cómo era? ¿Escribí poesía? No sabía qué ponerme y me puse a escribir. Ahí va. Trova cubana. Hermoso, hermoso. Adelanto exclusivo. Yo quiero estar trabajando ahí, Lupita, con usted, por favor. Si puede. Obvio. Entonces, tenemos la nueva trova con Silvio, Pablo y... Exacto. ¿Qué tiene alguna relación por ahí para quienes no son de Cuba, no conocen tanto? Mucha relación con lo que es la nueva canción, que viene por las mismas épocas, que puede ser la nueva canción chilena y la nueva canción argentina, cuyos representantes máximos por ahí podrían ser Violeta Parra en el caso de Chile o Atahualpa Yupanqui en el caso de Argentina. Que bueno, se diferenciaban, digamos, por su compromiso social con una nueva América Latina que estaba empezando a resurgir, podríamos decir. También, bueno, la nueva trova fueron influenciados de a poco, según también el representante, un poco por el rock, un poco por la música pop, y bueno, se fue transformando un poco. Y eso por ahí con la trova, no sé si usted tiene algún aporte más. No, por ahí metámonos en Chaima Orozco, la trovadora a la cual elegimos para la sugerencia de hoy. Para la sugerencia de hoy, por eso estábamos hablando de la nueva trova, una de las representantes, así nueva aparición, no tan nueva, es Chaima Orozco, que bueno, nació en la provincia de Santa Clara, en Cuba, que tuve la suerte de estar por allá hace poquito. Ella es Santa Clareña, compositora, cantante, guitarrista, se licenció en educación musical y se graduó en canto ahí mismo en Santa Clara. En el 2004-2005, esta canción que escuchamos de fondo, que es de la Trobuntivitis, ella fue invitada a este colectivo de cantautores, que es una mezcla de trova con conjuntivitis, porque el primer encuentro fue en el 97, que era en el medio de un brote de conjuntivitis en Santa Clara, y enfermedad que tenían varios de los integrantes de la banda. Entonces, a raíz de eso, se empieza a llamar la trobuntivitis. Ella conoce a la trobuntivitis gracias a un concierto que dio en la Federación Estudiantil Universitaria, en un festival, y conoce al saltaclareño Alain Garrido, que es otro cantautor y trovador cubano, que para los inquietos pueden ahondar un poco más. Y a raíz de eso, él le hace la propuesta de poder cantar con él en los conciertos, y es donde ella comienza su camino como trovadora, podríamos decir, en ese momento. A partir del 2006, ella es miembro de la Asociación Hermanos Saiz de Jóvenes Creadores y pertenece a la Asociación Cubana de Derechos de Autor Musical. Chaima, bueno, es como decíamos recién, se considera una de las promesas de la nueva trova y sus canciones se mueven desde los géneros tradicionales cubanos como el son, el bolero, el danzón, la guajira, entre otros. Y bueno, van mezclando, como decíamos recién, con un poquito más de pop, un poquito más de rock, inclusive un poquito más de jazz. Mira, Agus, aquí estoy destapando un ron que me traje, porque esto hoy de hablar tanto del Caribe... Un ron de Trinidad y Tobago se trajo. Me traje el ron de Trinidad y Tobago y ya me parece que me dan ganas de escuchar una cancioncita de Jaima y ponernos aquí a bailar un poquito de trova. Ajá. Me parece perfecto, porque tampoco tenía mucho más para agregar, así que... Bueno, presentela, Agus, ya que está la sugerencia musical de la semana. Nos vamos para Cuba, nos vamos para... La nueva trova sería. La nueva trova. Jaime Orozco haciendo Gracia en conjunto con un catalán, Alfredo Artigas. No, gracias a vos, Agus. A vos. Vengo caminando con la gracia de los girasoles, dicen. Bendición de río y desaparece. Tu miel y mi poca fe me traen escalofrío. Risa de luz me hace ver colores y cantos para acariciarte por primera vez. Vengo caminando con la gracia de tu calabaza. Traigo en el sudor de mis hombros tangana. Es un golpe de tambor el paso que va conmigo. Risa de luz me hace ver cimarrón del monte y te acaricio por segunda vez. Qué bella voz, Lupita, ¿no? Ay, hermoso, me encantó, bien sabroso para bailar así, apretadito y lento, así me encantó. O para escuchar en casa, un día de lluvia. Ah, sí, pero yo siempre me pongo a bailar, aunque lleva afuera. Lupita, baila, lo que sea. Jay Morozco, entonces, desde la hermosa y heroica isla de Cuba, la sugerencia musical de la semana. Y lamentablemente, así como todo arranca, todo comienza... Todo tiene su prólogo. Todo tiene su final. Voy a cantar, Lupita, voy a cantar. Todo tiene su final. Cante. Dejame el micrófono, no, Tupac. Nada dura para siempre. Agus aquí también está cantando, tímidamente que cantando. Recordar. ¿Nadie me va a acompañar? Y no, porque ya me parece que hay que arrancar la ronda de saludos. No, eternidad, lamentablemente es la hora... De despedirnos, ¿no? De despedirnos, de decir adiós. Y comenzamos con Tupac Álvaro, el líder de los botoncitos, que nos da su sugerencia cinematográfica de la semana. ¿Vamos con el número primero o con la sugerencia cinematográfica? Con el número, Programa número. A ver, Lucio, elemento químico 68. El elemento químico del 68, me juego por el cromo. No. No. No, no, es el erbio. Erbio. Sí, que parece el nombre de un uruguayo. ¿Cómo? Son los nuevos elementos inventados por el hombre que me perdí. Sí, tienen 2 o 3 años. Cuando estábamos en la secundaria, nosotros no existían, por eso no lo sabemos. Sí, me suena mucho a Elvio, al nombre Elvio, pero no, es Erbio con B larga. A Nervio. A Nervio también, no sé qué es, no importa. Y también un comentario más que yo sé que le va a interesar a todo el mundo. Es uno de los números de la suerte para el signo zodiacal Cáncer. Y yo soy de Cáncer, por eso creo que a todo el mundo le debe interesar mucho. Es uno de mis números de la suerte, el 68. Mira lo que te vienes a enterar, Tupac, aquí en el sur de Río Bravo, ¿eh? Cosas intrascendentes que nos trae Tupac Álvaro. Y acá hay varios que están a la expectativa del programa que viene. Váyanse preparando para lo que nos depara el 69, ¿no? Sí. No sé cuál es el número químico, el elemento químico, pero creo que no, a no nadie va a ser le interesa, el punto central. No, mientras vuelan las risitas cómplices, aquí nos vamos rápidamente a la sugerencia cinéfila de la semana. Bueno, tenemos un desafío para la oyentada, que va a ser, vamos a recomendar una película brasilera que está en YouTube, pero sin subtítulos. Para que aprenda, para ir practicando el portugués. Para curtirse con el portugués. Exactamente. El año pasado, Juan, nuestro columnista de cultura, recomendó una película, Cabra marcado para morir, habló de ella en algún momento, de Eduardo Coutinho, que un cineasta brasilero muy importante que falleció hace algunos años, asesinado por su propio hijo. Bueno, antes de ser asesinado por su propio hijo, hizo muchas películas y una de las más reconocidas y de las más importantes es Edificio Master del año 2002, que son una serie de entrevistas a personas que viven en un complejo de departamentos en Brasil, en Río de Janeiro, y él, bueno, logra construir, digamos, un poco un espíritu de época, comienzos del siglo XXI en Brasil y de ciertos sectores sociales de clase media y clase baja, en base a pura y exclusivamente entrevistas, que era uno de los grandes fuertes de Coutinho. Edificio Master la pueden encontrar en YouTube o bajarla con subtítulos en español, sí. Dominan ese ya la estamos buscando y mientras la buscamos le decimos a Vicky que se acerque al micrófono para darnos un saludo. Que vuelva a revolotear. Bueno, nos vemos, nos escuchamos en breve. ¿Qué les parece? Les mandamos un beso a todas, a todos y a todos los que nos escucharon hoy y nos acompañaron. Se va el saludo de la dulce voz de Vicky y nos queda Agustín para darnos un saludo antes de cerrar. Bueno, un saludo enorme para todos. Hasta la semana que viene será. ¿Algún familiar para saludar? Podría saludar al Rodo y al Simón, que me voy a comer un asado con ellos ahora, como para no dejar vacío. Bueno, ¿hay lugar para 5 o 6 más? Sí, sí, hay carne y llevan vino. Bien, vamos, vamos todos y todas a comer asado. En la producción está Carlita también, Carlita Pérez, llevando una mano en distintas tareas, así que le mandamos un gran beso en donde quiera que esté. Y tenemos al nuevo niño mimado. Que nos va a saludar por 2 semanas, porque el próximo martes no estaría viniendo. Así es, compañeros, la próxima semana me ausento, así que voy a participar. Igual voy a mandar un mensaje para adivinar el elemento químico del próximo programa. Pero bueno, les dejo un saludo enorme hasta dentro de la próxima edición, que será la 70. Lucio, ¿cuántos habitantes hay en Trinidad y Tobago? 1.363.000. Perfecto, me encantó. Esa es la seguridad que queremos de nuestros, de los participantes del Sur del Río Bravo. Y nos vamos, Gera, nos vamos despidiendo. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, para rescatar nuestra identidad latino-caribeña y sobre todo para invitarte a sentir pensarte latino-caribeñamente. Cuidado que de espalda te pueden atacar. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño en dive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una.